Radio Casu presenta el siguiente programa. Ñe. Palabras y sonidos del alma. Ñe. Para que podamos temer en el agua. Ñe. Nada de químico. Una producción de ACOS, Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, Mateñe. El cambio de paradigma que significa ver a la comunicación como un derecho. Ñe significa palabra y también alma, según los guaraníes. Y ellos dicen que quien traiciona la palabra, traiciona el alma. Ñe. A mí, por ejemplo, llegar a la palabra primero me costó un poco porque tuve que empezar a estudiar. Estudié locución y a la vez empecé a estar en los talleres de Irú y empecé a formar parte de este grupo de chicas que es Irú y transmitir en palabras lo vivido me empezó a liberar y empezó a curar muchas heridas. Aprendí a compartir con mis compañeras de Irú las cosas que me iban sucediendo en la vida, que me sucedieron en un pasado, y eso me empezó a liberar y a curar las heridas. Capítulo Escuela de Géneros y Disidencia, Irú. Libres e iguales. El uso de la palabra tiene un poder muy grande cuando se trata de que tenés que contar tu vida personal. Eso a mí me costaba muchísimo al principio, pero con el transcurso del tiempo de hacer el taller acá, eso se fue desapareciendo, ese miedo a contar mi historia en lo personal. Yo también formé parte de la escuela, nos capacitamos, nos enseñaron, aprendimos muchas cosas que no sabíamos, cómo defendernos, qué hacer. Hoy día ayudamos, bueno, tratamos de ayudar a otras personas, a otras chicas que hayan pasado por lo mismo que nosotros pasamos. Y ahora con la radio, es como dice otra compañera mía que también está en el mismo grupo, nos liberamos, no nos callamos, ya basta. Pasar por la escuela fue una experiencia única. Creo que salís nutrida de ahí, tenés acceso a muchas informaciones que quizás una no lo tenía. Y más allá de eso, era un lugar de contención, de acompañamiento, porque muchas veces una contaba lo que le pasaba o lo que le pasó y al hacerlo te sentís bien, te sentías acompañada. Y hoy día con la escuela, con la radio, que nos escuchen, abrir puertas y estar libres, ser libres e iguales como dice nuestra escuela. Yo también con la palabra aprendí, estoy aprendiendo en la escuelita de Irú también, y para conocer, para enseñar, para ayudar a otras mujeres a hablar. Fue importantísimo para nosotros la escuela Irú, que haya llegado hasta nosotros a darnos el curso. Muchas cosas que nosotros no sabíamos acá de la zona rural, las mujeres que estamos más alejadas y prácticamente trabajamos todo el día en las casas como ama de casa, y que haya llegado a la escuelita y hayamos aprendido tantas cosas es importantísimo para nosotros como mujer de zona rural. Cambió un montón nuestra vida. Y ahora, por medio de la palabra, siento que me siento libre, que puedo ser muy feliz, que puedo ayudar a otros. La radio me enseñó a que la palabra tiene un gran poder y transmito a las personas lo que siento, lo aprendido, y me hace, la verdad, la palabra me hizo libre. Y la verdad que eso está muy bueno, que existan lugares así en donde una puede contar sin problemas sus cosas, sin que la otra persona te juzgue. y es lo bonito que tiene la escuela Irú Libres de Iguales. Memoria sonora de la chicha. Producido y realizado por participantes de Irú, Libres e Iguales. Libres e Iguales. Un proceso que inicia muy de a poquito. Va con todo, va enlazado. Es como una cadenita que se enlaza el abón con el abón. Y va violencia. Empieza muy de a poquito también. Tanto que uno no se da cuenta. Con una palabra, una vez una mirada que te hace sentir incómoda de la ropa que tenés puesta o de un maquillaje que te pusiste. Y después va con el tema de va ahí junto monetariamente, porque si vos cuando eras soltera tenías un set de maquillaje, después ya no tenés para comprar porque tu marido te dice, en esa pavada está por gastar la plata. La pacho. Solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, cenizas de sol. La pacho, solito en el monte. Me llamo Estela Ojeda, soy de Cuarta Edición San Isidro, departamento de Goya, soy promotora de género, pertenezco a la Escuela Irú Libres e Iguales, también soy comunicadora popular de una radio comunitaria La Chicharra, vivo en la zona rural. Soy Anita Olivo, comunicadora popular, soy campesina. Mi nombre es Patricia Maidana, tengo 34 años. Bueno, mi nombre es Ludmila Molina, vivo en La Valle. Yo realicé el curso de promotora de género que se hacía acá en mi localidad. La mujer campesina es una vivencia muy hermosa, pero también muy sacrificada. La mujer asalariada en el campo también es mucho más, asalariadas informales. Por otro lado, la mujer dependiente de la familia, a veces muchas mujeres dependientes de su esposo. Si bien la mujer ahora goza de beneficios del Estado, que también es importante, pero dedicada a sus hijos, llevando a la escuela, haciendo muchos sacrificios para poder llevar a la escuela. Y acá prácticamente las mujeres de zona rural, la mayoría, no tiene oportunidad laboral, ¿viste? Se la pasan en las casas, haciendo los quehaceres, de ama de casa, la huerta, criando gallinas, chancho, ocupándose de eso mientras los hombres van y trabajan. Porque es muy difícil la vida de la mujer acá en la zona rural. Es decir, económicamente hablando no hay nada. Con decirte que acá la municipalidad de San Isidro no tiene ni Secretaría de la Mujer para ayudar a las mujeres que sufren violencia, que están pasando por algún problema, dificultad económica, que a veces también muchos necesitan ayuda, sean madres solteras que tienen a sus hijos con enfermedades o mujeres que están pasando por violencia de género. No hay nada acá en lo que es la municipalidad. Estamos totalmente solas. En la infancia, por ahí las mujeres nos dedicábamos a pesar de ir a la escuela, cumplíamos los roles de cuidar a nuestros hermanos o a la tarea de la casa, porque los más grandes hacían las tareas rurales. Bueno, siempre veo que la infancia de las niñas, niñas de mi pueblo, puedo llegar a decir que es buena. Las niñas están escolarizadas, nivel inicial, primario. Y lo que sería entrando a la adolescencia, bien, porque yo veo que las mujeres de acá somos muy aguerridas, somos muy trabajadoras. Por ahí, cuando yo entraba en el secundario, ponele, sí me daba cuenta que muchas chicas dejaban el colegio, dejaban de estudiar. Por ahí por diversas razones, ¿viste? Por ahí lo hacían por trabajo, otras veces por falta de apoyo podría ser también, y después otro porcentaje por embarazo. Yo veo que igual con el tiempo, estos últimos años, vi que se ha reducido ese número, que no son tanto las niñas, porque aunque sean preadolescentes, siguen siendo niñas. En la juventud, en mi caso, nos dedicábamos también a la tarea rural de la agricultura, como las tareas de la casa y en el trabajo comunitario, que mi familia se dedicaba a colaborar a veces en la comisión de la escuela, de las capillas, y bueno, ahí cumplíamos como un rol de dentro de la juventud, como jóvenes, colaborando en la comunidad. También veo muchas jóvenes emprendedoras, mujeres emprendedoras acá. Hay muchísimas, muy trabajadoras, porque mamamos eso, creo yo, porque nuestras madres, abuelas, son personas trabajadoras que no le tienen miedo del campo, de trabajar en chacra, como le decimos nosotros acá, que es un trabajo muy pesado, pero lo hacen y con mucha fuerza. Pero sí he notado que en este último tiempo las niñas, adolescentes y jóvenes optan por estudiar, por hacer su carrera, por recibirse, y cada vez vemos más profesionales en todos los sentidos, tanto hombres como mujeres, más profesionales de acá, que eso faltaba. Eso es algo buenísimo, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, eso quiere decir que estamos creciendo, que está mejorando, y eso me enorgullece muchísimo, por supuesto, como mujer, como ciudadana. Ñe. Palabras, sonidos del alma. Memoria sonora de la chicha. Producido y realizado por participantes de IRU. Libres e iguales. Libres e iguales. La violencia política es la que impide o limita la participación política de las mujeres y diversidades y no les permite ejercer el derecho a una vida política libre de violencias y a participar de los asuntos públicos y políticos en las mismas condiciones que los varones. Bueno, ya escucharon el concepto de la violencia sexual y la violencia en el ámbito político. Vamos a hablar de violencia política. La mujer en el ámbito político. Y nos estamos quedando cortito de tiempo, así que le preguntamos a Tere qué opina sobre las mujeres en el ámbito político, ya que ella es una referente que entre 4 o 5 años la vamos a tener como intendenta de esta ciudad. No, mentira, mentira. Acá la vamos a apoyar, la vamos a empujar. No. A mí lo que yo tengo, lo que veo es que sí, muchas veces la tapan a la mujer cuando quiere alzar su voz en una Cámara de Diputados, de senadores, o como ser presidenta, dice que vas a ser presidenta vos, o esas cosas, y la limitan, la tratan de tapar para que no defienda, salga al aire, y bueno, es... Nie. Capítulo: Escuela de Géneros y Disidencias, IRU, Libres e Iguales. Queremos perspectiva de género en los medios de comunicación. Queremos igualdad de oportunidades. Queremos reforma judicial feminista ya. Queremos los precios justos para nuestra producción. Queremos vivir sin culpas. Queremos un lugar donde vivir sin violencias y sin miedos. Me fui apenas siendo aire, ese que ni sombra da, a las hojas del otoño hice vibrar. Volveré como huracanes que hasta raíces han de arrancar. Volveré como huracanes que hasta raíces. Me fui apenas rocío, gota que no ha de mojar. Solo ventanas de casa pude empañar. Volveré siendo tormenta, aquella que al río desbordará. Volveré siendo tormenta, aquella que al río desbordará. Y apenas susurro, coplita sin resonar, el grito de una baguala que han de callar. Regresaré entre la las voces que entrelazadas retumbarán. Regresaré entre las voces que entrelazadas retumbarán. Y apenas de brote, promesa de este jardín, espiando entre la tierra, así me fui. Volveré cual primavera, raíz de sauce, copa de jazmín. Volveré cual primavera, raíz de sauce, copa de jazmín. Me fui apenas con nombre, la luz de mi identidad, la suma de otro lucero que han de apagar. Habitaré en las mujeres por las que faltan, no caerán. Habitaré en las mujeres por las que faltan, no caerán. Habitaré en las mujeres por las que faltan, no caerán. Habitaré en las mujeres por las que faltan, que faltan, las que faltan, que faltan, que faltan, que faltan, que faltan, por las que faltan. Yo desde que me acuerdo, desde mi infancia siempre trabajé en las chacras ayudando a mi papá en la cosecha de algodón, tabaco, maíz, mandioca, batata, todo eso. Bueno, después cuando cumplí unos 15 años fui a trabajar a Buenos Aires de ayudante de limpieza. Y después cuando volví, bueno, al poco tiempo me casé, otra vez me fui a vivir unos 10 años a Córdoba a trabajar en una estancia ya con mi marido y ahí prácticamente formé mi familia allá. Después volví para acá. Yo ya extrañaba eso de... Allá yo también cuando estuvimos en Córdoba esos 10 años, yo trabajé esos 10 años. Trabajaba también de limpieza de los patrones mientras mi marido trabajaba en lo que es el campo, los animales y eso. Y cuando volví de allá, que todo por una situación familiar tuve que volver, cuando estaba acá yo extrañaba muchísimo eso de tener, llegar el mes y tener mi plata, algo que era mío, que yo me ganaba yo. Empecé a querer hacer algo y siempre tenía esa idea de querer trabajar. Veía muchas mujeres alrededor mío, jóvenes que tenían mucho talento, mucho artesanas que hacían comida rica, torta, pasteles, y dio la casualidad que bueno, llegó la escuelita Irú hasta acá, hasta la municipalidad de San Isidro, con el curso de promotora de género y diversidad para la erradicación de violencia. Y ahí charlando con las mujeres que nos juntamos ahí, fuimos al curso y a ver cómo podíamos nosotros ayudarnos entre nosotras, tejer esa red para hacer algo, para ganarnos nuestro sueldo, nuestra plata, algo que sea nuestro. Mi nombre es Patricia Maidana, tengo 34 años. Bueno, soy promotora de género y diversidad. Bueno, surgió esta idea de hacer la feria y fuimos invitando mujeres que vengan a... También un poco para llegar a esas mujeres que les cuesta mucho cuando sufren violencia en las casas, hablarlo, charlar. Entonces ir entrando en confianza y hacer feria así en los parajes. Que las mujeres vendan de torta asada, agua caliente... Y muchas que hacen sus artesanías, ropa o lo que sea, el tejido, muchas que tejen, hacen artesanía en goma eva, en cartulina, en yeso, en porcelana. Tenemos de todo en la feria. Y llegar a esas mujeres y entrar en confianza y que puedan contar sus problemas si están pasando por alguna violencia, ya sea psicológica, económica, que siempre hay en las casas. Casi siempre le cuesta mucho hablarlo a una mujer. Y así siempre estamos, Marina, la escuelita Irú siempre nos está acompañando. Seguimos en esta lucha, a ver, a veces se nos hace difícil porque acá en la zona rural son lejos, estamos a 14, 15 kilómetros de paraje, pero igual tratamos de seguir todos los domingos y de juntarnos, invitar por la radio, poner estados por las redes sociales y así. Nos vamos sumando y cada vez somos más. Ahora somos como 20 mujeres feriando los domingos. Acá hay un playón al lado del puente de San Juan y ahí nos juntamos. Así que es más o menos así. Seguimos en esta lucha, ayudándonos entre mujeres, apoyándonos y tratando de sentirnos acompañadas todas. Ñe. Palabras, sonidos. Memoria sonora de la chicha. Yo soy agricultora. Yo trabajo la tierra. Yo soy corresponsal rural. Yo tengo un programa de radio. Yo trabajo en la construcción. Yo soy albañil. Yo hago las tareas domésticas. Yo limpio en mi casa y cuido mis hijos. Está en nosotros y nosotras hacer que la igualdad de género sea una realidad. Desde la radio FM La Chicharra 88.7 te estamos acompañando con el especial de la Escuela de Género y Diversidad. Irú, libres e iguales. Irú, libres e iguales. Palabras y sonidos del alma. Ñe. Soy Martina Edith. Estudié en la escuela Irú Libres e Iguales. Bueno, nosotras básicamente empezamos el curso en lo que fue el año pasado. La verdad que, bueno, yo soy una chica trans. Entonces, cuando, bueno, me comentaron de este curso, yo la verdad dije, bueno, está bueno para ir más con mi condición. Siento que me va a ayudar un montón. Y uno pensaría que, bueno, con esta condición, tipo, ya como que la tenés clara, por un lado. Pero la verdad que aprendí muchísimo, cosas que no sabía y sigo aprendiendo un montón. En cada encuentro con las chicas, súper bien, ya somos como una familia básicamente. También con Ludmi, mi hermana, que siempre fue re compañera conmigo. Y la verdad que se armó un hermoso grupo, la verdad. Y esto para mí es un golazo, tipo, no solamente para chicas con mi condición o chicos con mi condición, digamos. Sino para todos y todes. Es como abrir un poquito más la mente, dar más información correcta. Porque por ahí lo que es el pensamiento antiguo todavía está muy fuerte. Y más por lugares así como acá, La Valle, que es un pueblo. Entonces como que todavía estamos muy quedados en el tema del pensamiento, digamos. Entonces como que sería un golazo más si nos podemos expandir y llegar a todos y a todes, digamos, sería grandioso, la verdad. Y bueno, con las chicas, un hermoso grupo, tanto con Jime, Emi, todas las chicas y de las otras escuelas también, las de Goya, siempre en los encuentros, como que se siente, te sentís que no estás sola, y eso me encanta porque creo que es como que logramos lo que estábamos buscando, y gracias a eso entendí que sí, mi hermana está y mi familia está para mí, también tengo compañeras, como la profe, como todas, Cintia, Sofi, somos compañeras y todas somos hermanas. Y es lindo que no te sentís sola y nada, dar información, contar un poquito de tu historia, llegar a los demás. Por ahí es fuerte porque en algunos encuentros, por ejemplo, cuando hablábamos de nuestras transiciones, de nuestra historia, es fuerte escuchar que a veces no la pasaste tan mal, ¿viste? Porque es como que también hay que ser agradecido, porque agradezco un montón de cosas, pero bueno, también cabe remarcar las cosas malas, que es lo que queremos quitar. El que duerme no bosteza, la que cree en Dios no reza, el que asume no presume, quien más gana más consume. no piensa, no protesta. Quien no sabe, no contesta. Quien no grita, no es oído. Quien no busca, se ha Palabras, sonidos del alma. Llegué a la escuela porque una profesora de la secundaria me había comentado que se iba a abrir un taller sobre formación en género. Ella me había comentado así y yo me acerqué al lugar y fue ahí donde yo me inscribí. Al principio pensé que era solo un taller de formación de género, pero al enterarme, ahí, al ir al lugar, era algo más complejo, ¿viste? Porque era una escuela, la primera escuela de formación en género acá en la ciudad. Hola, me llamo Miño Natalia, soy de la ciudad de Gocha, de la provincia de Corrientes. Soy egresada de la Escuela Irú Libres e Iguales, la primera escuela de formación en género y diversidad. Bueno, yo desde la primera charla que tuvimos cuando te empezó el curso, donde Marina nos decía, nosotros no tenemos que avergonzarnos de si nos gusta la misma cosa que los hombres. Por ejemplo, alguna le decía, ¿vos qué te gusta hacer? ¿Qué hacen solo los hombres? ¿También te gusta? Algunas decían, a mí me gusta jugar al fútbol. A mí me gusta jugar al truco, otra dijo, a mí me gusta andar a caballo, me gusta compartir con mis amigos. Y a mí en personal yo dije, a mí me gusta tomar vino, sentarme un rato, servirme un vasito de vino y disfrutar. No es ser borracho como uno lo mira por acá y dice, mira, esa borracha está tomando vino, como que parece que era solo de los hombres tomar vino. Bueno, más que nada, mi interacción con la escuela IRU se debe a que yo realicé el curso de promotora de género que se hacía acá en mi localidad y ahí empecé a frecuentar a las chicas. Después, cuando terminó el curso, sigo yendo, sigo participando en lo que puedo. Me encantaría estar más presente incluso, pero bueno, la distancia, los tiempos por ahí no se dan. Pero bueno, comencé así. Mi nombre es Ludmila Molina. Yo vivo en La Valle. Y todo este movimiento, digamos, empezó porque yo tengo una hermana trans y bueno, nos habían invitado a participar de lo que era en su momento el taller de promotoras y yo la verdad que siempre quise acompañarla y bueno, además de todo eso, yo siempre fui una persona que me interesaba mucho lo que era la identidad de género, los derechos de la mujer, o sea, siempre tuve ese espíritu, entonces no me costó nada. Género y diversidad, por ejemplo, era una cosa que yo prácticamente no sabía qué significa. Cuando le decía a una mujer que está sufriendo de género, de violencia de género, y la mujer de por ahí te dice, ¿qué es violencia de género? Y bueno, el curso consistía en eso, en capacitarnos, en cómo es el círculo de la violencia, qué tipos de violencia existen, cómo se dan, en la forma psicológica que aparecen las mujeres, las personas vulneradas. Y bueno, y trabajamos en eso. La verdad que a mí me gustó muchísimo la propuesta. Bueno, yo me llamo Esther Migueles, actual presidenta de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria ACOS Mateñé. Este proyecto, que es el de la Escuela de Géneros y Disidencias, proyecto ganador, digamos, donde ACOS tuvo su participación porque le brindó el paraguas jurídico, se inicia como una escuela de formación y capacitación, ¿no es cierto?, donde participaron más de 50 personas, mujeres, tanto de la zona rural y localidades vecinas como fue La Valle y San Isidro. Me llamo Cintia Coria, formo parte de lo que es la FM La Chicharra de Goya Corrientes y participo ahora en este momento con lo que es el programa de IRU, Libres e Iguales, que es un programa que surgió desde un proyecto que realizamos el año pasado con el programa de Escuelas Populares, que es un proyecto que se ganó desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Bueno, los temas que estamos trabajando ahora, con los que iniciamos, obviamente, primero de todo, lo que tiene que ver con género, diversidad, para poder desterrar también un poquito los mitos, ¿no? Porque es como que escuchamos mucho lo que es género hoy en día, está de moda, lo digo así. Pero muchas veces la gente repite y no sabe lo que es realmente o hacia qué apunta, ¿no? Por ahí es como que está un poquito distorsionada algunas cuestiones. Después otro de los temas muy principales y también como que está en la agenda y hasta de las mismas mujeres que son las que quieren estar presentes y decir lo que les pasa es lo que es todo referido a violencias. Es muy delicado porque tenemos compañeras que han atravesado situaciones de violencia, pero por ahí para ellas contarlo es hasta como liberador, en el sentido de decir, bueno, yo cuento esto porque quisiera que no pase más. No tenemos que avergonzarnos de si nos gustan las mismas cosas. Es violencia de género. Que no pase más. No pase más. A mí me tocaba muy de cerca porque hacía poco que mi hermana vino a vivir, se volvió a vivir con nosotros. Y que nos contó toda su experiencia de 16 años de casada, toda la violencia que vivió. Yo sentía mucha impotencia porque nadie sabía que ella vivía todo ese infierno. Y desde entonces, con más fuerza todavía, dije, no, yo quiero hacer algo, tengo que hacer, puedo hacer, tengo el apoyo de Marina, de la Escuelita Irú, tengo el apoyo, el acompañamiento de mi familia. Y en eso cambió para mí. Para mí, que no sabía nada, o sabía muy poquito en ese entonces y ahora fue muchísimo. Para mí fue lo suficiente como para darme ese empujón de decir, quiero seguir haciendo, aportando mi granito de arena, seguir ayudando desde donde yo estoy. Es como decirte, sin dejar de cuidar a mis hijos o a mi familia, y yo poder hacer algo también por las otras. En eso para mí me cambió. Y quiero seguir haciéndolo y seguir trabajando en esto, seguir aprendiendo. Algo desconcertado, no saber dónde ir. La flor que me devora, creciendo en el jardín. Ya no hay ningún misterio aquí en mi inspiración. Rodando sobre el tiempo, se repite la oración. Rayo de luz, pasa un avión. Inspiración, felicidad. Asoma en el ocaso el viento de un amor, por más que no se vea, acaricia este dolor. Será la serpentina de un viejo carnaval, la que deja una estela sobre la gris ciudad. Rayo de luz, pasa un avión. Felicidad. Pierde lo que fue, diciembre trajo enero, canciones de la fe. Rayo de luz, pasa un avión. Labios de Dios besan el sol. Capítulo Escuela de Géneros y Disidencias Irú, Libres e Iguales. Este camino que nosotros emprendimos y lo estamos llevando a la práctica es el camino de tratar de ver por nuestras compañeras, las que están sufriendo, ir a apoyar a esas compañeras y hacerle ver que tiene derecho, que hay que ir a la justicia y que también pedir a la justicia que se pongan las pilas y que cambien, porque la verdad que hay muchas cosas que no están buenas, que por eso estamos con tantas mujeres sufriendo de todas clases de maltrato. Y otras que se mueren, que la matan. Entonces ese camino nosotros empezamos a recorrer, o sea, ya lo estamos recorriendo, y estamos acompañando a otras compañeras que están saliendo de esa oscuridad. También hay que saber que eso está buenísimo, que a nosotros nos enseñaron a respetar a la persona que está atravesando ese proceso de violencia, que tiene todo un ¿cómo decirlo?, como un contexto, tienen sus formas de llegar, que no es, bueno, te pasa esto y esto, bueno, vamos a denunciar, no, es respetar los pasos y cómo quieren ir avanzando en ese proceso para ir saliendo de relaciones tóxicas y de todo eso. Estuvo buenísimo, a mí me sirvió mucho el curso, me gustó, siento que aporta un montón. Era como que nosotros teníamos como que todo lo que decían los hombres tenía que hacer como ellos decían. Todo lo que decía el marido tenía que uno obedecer. No es así. Mucha gente ya, muchas mujeres ya se han avivado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque a veces uno está sola en el campo y no tenés con quién hablar, pero ahora gracias a que existe la tecnología y nos podemos acercar también a través del celular, está como cambiando un poco todo. Así que nosotros aportamos nuestro granito de arena de donde estamos y tratamos de ayudar. Siempre estamos comunicando a la radio, a las FM acá de la zona, que somos promotora de género y diversidad, que estamos para ayudar, que cualquier dificultad o ayuda que necesite la mujer se comunique con nosotras. Bueno, quería decir que la escuela lo que hizo es en mí enseñarme a trabajar, capacitarme y crecer en lo personal, que uno puede, como mujer, cumplir muchas metas y roles, y la libertad de que uno pueda expresarse, organizarse, y bueno, y trabajar en conjunto de la escuela con la comunidad. Y en lo personal, creo que algo muy valioso para mí. Crecí mucho en muchos aspectos y aprendí también a relacionarme más con mis compañeras y decir que somos iguales y que todas juntas podemos salir adelante. Y por ahí en lo personal dejar el ego personal que uno tiene y ser libres e iguales. Ñe. Para que quede constancia de que nunca hablamos de eso, pero que en realidad se trata de eso, el perfil de egreso, un objetivo, se pone en perspectiva hacia adelante, futuro ciudadano el estudiante, como resultante, y se moldea la escuela universal o inaccesible, de cosas priorizables, prescindibles, se hacen disponibles varias opciones. Hay una educación sin opiniones, tecnócrata cumpliendo las funciones que el mercado impone, o recipientes sentados repitiendo aquella ciencia, cansado de perder la competencia, forman la obediencia. Serán felices sirviendo de engranaje al mecanismo, la tele, el sueño y otra vez lo mismo, utilitarismo. Si me preguntan, prefiero la tristeza a lo inconsciente, que duela porque no es indiferente, porque está presente. De otras versiones hablaba de educar con más canciones, de riesgos que la libertad impone, de las discusiones al oprimido. histórica cadena critica los cimientos del sistema. Ese es el problema. Preferiría que nuestra educación sea discutida y no subordinada a mercancía ni preestablecida. Si me preguntan, prefiero la tristeza en lo inconsciente, que duela porque no es indiferente, porque está presente. Pobre los pueblos que callan y que solamente acatan cuando su educación se mide en plata. Si solo se trata que el perfil de egreso siga sosteniendo esa idea de progreso, nos haga herramientas funcionales desiguales que caducan. ¡Viva quien educa! ¡Viva quien educa! ¡Para cambiar eso! Memoria sonora de la chicha. Bueno, nos vamos despidiendo. Para ir finalizando el programa, acá tenemos un saludito. Le mandamos saludos a las compañeras de la Comisión Libres. Las queremos de esquina, que nos están escuchando. Así que va el saludito para las chicas. Y a todas las chicas de las distintas agrupaciones que se suman detrás del otro lado a acompañarnos en esta locura, en este proyecto de escuela. En esta locura de la radio, que también locura hermosa. Esta locura hermosa, porque pensamos que va a sumar y que vamos a ser muchas más las que estamos aquí que las que están ahí de ese otro lado, triste, esperando una ayuda, esa ayuda que tanto necesitan, y esperemos ser nosotras las que les hagamos llegar ese tipo de ayuda. Y acuérdense, chicas, que chicos, chiques, que libres nos queremos. Y nos despedimos. Ñe. Palabras y sonidos del alma. Les diría a la gente que nos escucha que nos visite, así conocen el lugar. Creo que le va a encantar, y aparte esto de hacer radio hoy, de contar nuestras experiencias que tuvimos con la escuela. Creo que está bueno eso de decir, de invitar a que sea partícipe de esto, porque la verdad que es un lugar muy bueno, muy sano. Creo que hay mucha gente que quizás no conoce o no sabe de este espacio, y quizás del otro lado está necesitando un lugar de contención, de acompañamiento, y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Así que los invito a que conozca este lugar hermoso. Nos vamos despidiendo de este recorrido, de esta historia de ACOS, de nuestros presentes, nuestras memorias. Quizás nos volveremos a encontrar y seguiremos tomando la palabra con este mate hablado. Ñe. Este programa se terminó de producir en los estudios de FM La Chicharra de Goya Corrientes durante el año 2022. Es una producción de ACOS y de América Profunda. Este programa fue presentado por Radio Caso.